La Biblia dice que la persecución, el sufrimiento y la tribulación produce paciencia. Así que he estado orando que le venga tribulación para que usted pueda aprender a ser paciente. Historias como esta nos hacen sonreír. Pero no es tan lejos de la verdad. ¿Cómo aprende usted a ser paciente? Y aquí la palabra significa perseverar a largo plazo. No puede aprenderlo sin sufrimiento o sin dificultades en la vida. Algunas de las mejores lecciones que jamás aprenderá las aprende en los momentos difíciles. No es así. La mayoría de nosotros no aprendemos muy bien en tiempos de prosperidad y bonanza. Yo he aprendido muchas lecciones valiosas en mi vida. He vuelto a aprenderlas, subrayarlas y muchas otras nuevas. Un año en particular que fue muy difícil. No puedo agradecer a Dios por ese año, pero sí puedo agradecer a Dios por las lecciones que aprendí. La Biblia nos dice en Romanos 3:5 que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que la persecución es un catalizador. Permítame hacerle una pregunta. Si usted tiene dificultades en su trabajo y está tratando de hacer lo que es debido, ¿anota usted en su diario lo que Dios le está enseñando en el proceso? Lo que Dios le está enseñando son buenas cosas. No olvide esas lecciones, serán algunas de las más importantes que jamás aprenderá. Luego, número 4. La persecución es un criterio. El texto nos dice que debemos gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. La persecución es una condición, un criterio para algo mejor que Dios tiene reservado para nosotros. La Biblia dice en Romanos 8, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Participar en su sufrimiento es participar también en su gozo. En 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay algo en la persecución que nos identifica con Cristo y es el criterio de bendición, no solo aquí y ahora, en términos de dicha y felicidad, sino la condición de una clase especial de gozo que tendremos en el cielo. Cuando tenga la oportunidad, lea el libro de Apocalipsis y vea cómo el Señor Jesús atiende a sus mártires y cómo los trata en forma especial. No digo que deba buscar a alguien que le persiga para que pueda tener una mejor posibilidad de ir al cielo o para que pueda ser más dichoso ahora. No tiene que hacer tal cosa. Quiero que comprenda esto. Eso no es algo que nos buscamos. Esto no es algo que tratamos de fabricar. Es algo que ocurre cuando simplemente cumplimos lo debido como personas de Dios en el lugar en el que Dios nos ha colocado. En el proceso de la persona de Dios, empezamos a notar que nos ocurren estas cosas. ¿Qué hacer? Simplemente recuerde, los perseguidores son bienaventurados porque están siendo procesados para el cielo. La persecución es una de las consecuencias naturales de vivir la vida cristiana. Es para el cristiano como los dolores de crecimiento para el niño pequeño. Sin dolor, no hay desarrollo. Sin sufrimiento, no hay gloria. Sin lucha, no hay victoria. Sin persecución, no hay recompensa. La Biblia dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afine, fortalezca y establezca. Dios está haciendo algo en nuestras vidas, está haciendo una diferencia en nosotros. Lo fácil nunca desarrolla carácter. La vida sin retos jamás logra hacernos todo lo que podemos ser. ¿Cuántos de ustedes oran, Señor y Dios? Quiero que me hagas todo lo que puedo llegar a hacer para tu honra y gloria. Si usted eleva esta oración, puede contar con ello. Dios le enviará las cosas que estimularán su crecimiento. Eso puede venir en forma de persecución, dificultad o problemas. Quiero que sepa que puede ser dichoso incluso en medio de todo eso. ¿Cuántos pueden recordar un momento en su vida cuando se vieron confrontados por una situación como esta? Usted llegó a una encrucijada, tal vez a la mesa de un restaurante, o en el mundo de los negocios, o en el automóvil en alguna parte, o en un hotel. Hay la decisión correcta y la decisión indebida. La decisión incorrecta le hará parte del grupo. La decisión correcta le aislará y le dejará solo. Por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, porque usted está andando en la palabra, usted hace lo que es debido. Todo el mundo se aleja y usted se queda solo. Si es cristiano y ha tenido tal experiencia, quiero decirle lo que sé. Ese, de una manera extraña, es uno de los momentos más gozosos que jamás puede tener en su vida. ¿Lo digo en serio? Muy en serio. Una vez, se me pidió que elevara una oración en un desayuno político. Me sentaron en una mesa junto al candidato presidencial. ¿Han oído ustedes alguna vez una de esas oraciones en esos eventos políticos? Yo no sabía cómo orar en esos eventos, así que oré como siempre lo he hecho. Me puse de pie y le agradecí a Dios por el país en que vivimos. Cuando terminé, concluí diciendo, «En el nombre de mi bendito Salvador y Señor Jesucristo, amén». Y tomé asiento. Luego comimos. Mientras comíamos, una señora joven se me acercó desde atrás del auditorio. Traía en su cara una expresión de pocos amigos y enseguida empezó a hacerme pedazos. ¿Cómo se atreve a venir a un evento ecuménico como este y orar en el nombre de Jesucristo? Nadie hace semejante cosa. Me ofendió. Todos los que estaban en mi mesa se ofendieron. Podía notar que el candidato estaba con la vista clavada sobre mí. Le dije, «Señora, usted no esperaría que yo cambie mi oración en base al lugar donde la elevo, ¿verdad?» Se quedó mirándome con una expresión de interrogante. Continué, «Amo al Señor Jesucristo tanto que no voy a dejarle fuera de mi oración solo porque estoy en una reunión política. No puedo orar sin usar su nombre, porque Él es mi Salvador y mi Señor». Se quedó mirándome como si no pudiera comprender mi ignorancia. Se dio la vuelta y regresó a su mesa. Pude ver a la gente en su mesa. No sé cómo pudieron comer cuando todo el mundo quería hablar de mí. Me comieron vivo en esa reunión. En realidad, ni siquiera quería asistir a tal reunión. En cierto sentido, me obligaron a asistir. Ahí, sentado, sentí la gloria de Dios en mi corazón. No hice nada extraordinariamente valiente. Hice sencillamente lo que se supone que debe hacer un cristiano. Pero lo hice en medio de oposición y sentí gozo real en mi corazón. Si en algún momento usted se ha hallado en medio de algo similar, sabe de lo que hablo. Gócense y alégrense. Uno de los llamados padres de la iglesia se llamaba Crisóstomo. Su vida fue breve, pero hizo gran impacto. Me encanta leer su historia por la manera en que acabó su vida. Crisóstomo fue citado ante el emperador romano Arcadio, quien le amenazó con desterrarlo si no dejaba de predicar a Jesucristo. Crisóstomo le respondió, «Señor, no puedes desterrarme porque el mundo es la casa de mi padre». «Entonces te mataré», dijo Arcadio. «No puedes hacerlo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios». «Entonces voy a confiscar todos tus tesoros». «Tampoco puedes hacer esto. Mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede meterse a robarlos». «Bien, te expulsaré de los hombres y no te quedará ningún amigo cuando yo haya acabado contigo». «Tampoco puedes hacerlo, porque tengo un amigo que dijo, no te dejaré ni te desampararé». Lo desterró a Armenia, y más tarde Crisóstomo murió en la soledad, pero él sabía el resto de la historia. «Dichosos los perseguidos, porque ellos tendrán el reino de los cielos y gozo y alegría en su corazón». Oremos. Padre, te quiero dar gracias por tu preciosa palabra y por el privilegio que es mío de enseñarla. Quiero darte gracias que sabemos que tus palabras son verdaderas y sabemos que se cumplen no solo en las Escrituras, sino también en las vidas de todos aquellos que las han obedecido. Te pido por nuestros jóvenes, Señor. Te pido no solo por aquellos que estudian en ambientes seculares, sino también por los que estudian en escuelas cristianas, porque aún en ellas hay una sutil persecución. Te pido por los ejecutivos y agentes de ventas y hombres y mujeres que trabajan en muchos ambientes diferentes, que quieren vivir piadosamente para Jesucristo y están siendo ridiculizados e injuriados. Dales valentía y, Señor, ayúdales a encontrar ese gozo que está en el centro de ser la persona de Dios en medio de la presión. Ayúdales a regocijarse y alegrarse, recordando que forman parte de un gran desfile de aquellos que han pasado por la misma clase de persecución. Señor, danos valentía. No somos valientes por naturaleza y podría ser tan fácil para nosotros rendirnos al estar bajo presión y solo ser como la multitud. Pero Señor, danos la valentía para mantenernos firmes en lo que creemos y así experimentar el gozo que viene por hacerlo. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.